Che, no había puesto a grabar, la mierda. Bueno, ahora puse a grabar, son las 21:39 de este 3 de octubre, che. Le está contando a la gente que hay audios de Amargarche, de Francisco, Paisatú Soberano, y toda la gente que estuvo hablando hoy en la tarde, intercambiando, che, sobre la cagada que va a ser que le van a entregar el agua a los locos estos que se hacen llamar High no sé cuánto, con el proyecto de la mierda del hidrógeno verde. El agua, loco, tiene que estar mamado la indiada, ¿no? Los de arriba son los malinches que estuvimos siempre, ¿viste? No me llama la atención, ¿viste? Los gobernantes departamentales y nacionales, pero de la indiada, che. No se desayunan ni a bolsazo, ¿no? Se avivan ni a bolsazo, ¿no? Largar los audios, che, hay unos temas ramplones y unos temas serios, van y todo entreverado como en una bolsa, viste, en una forma bastante abrupta, que es capaz el único lenguaje que entiende la indiada, che, avisarle que vienen los conquistadores, los van a dejar en bolaina. Viste que hemos hecho programas de todo tipo de 2020 para acá. Hablando serio, hablando pausado, poniendo las entrevistas de los, ¿cómo se llama? De los universitarios, los geólogos, los biólogos, los ólogos. Le hemos puesto los recortes de prensa, le hemos leído el tratado internacional, le hemos leído sobre el acuífero guaraní. No hay caso con la indiada, se va a dejar robar el agua nomás, ¿no? Así que nosotros hoy cortamos derecho con Brasil. Prepárense porque le van a flamear las orejas. Empalme FM. Me doy cuenta que usted hace la pregunta y usted mismo se contesta. Y bueno, así fue Lula, siempre. Hasta que no. Así fue el Uruguay y será, siempre. Hasta que no venga alguien y ponga un freno, nacido acá o quién sabe dónde, e intente cambiar. Y habrá que cambiar la humanidad. Porque acá decimos una gota de agua. Y de repente ahí los que tienen el turbante y los fusiles pelean por una gota de sangre más, ¿no? Un poco de contexto a esto es que este hombre que habla es Francisco Faúde de Paysandú Soberano, que es una ONG de Paysandú, una organización ambientalista de las varias que hay. Y de las varias que yo conozco y de las varias que hemos reproducido acá en la radio. Y explica que los tipos, mientras no lo frenen, van a seguir por la instalación de la mierda esta, que es el hidrógeno verde que utiliza agua, justo el recurso más preciado que tiene el Uruguay, porque el Uruguay parece que no tiene petróleo, entonces el agua. y van a seguir, la plata manda, van a seguir hasta que consigan su objetivo si nadie lo frena. Y tenemos un plan en el gobierno. Déjelo así, pero es de una... Porque es lo que eligió la gente también, yo qué sé. No es que lo de abajo somos inocuos, no tenemos nada que ver con nada. No, no, el que votó tiene su cuota de responsabilidad. Palme FM. Nos vamos a ir acercando peligrosamente al debate de la tarde de hoy, la que condujo el amigo Francisco, pero participaron el viejo Araujo, el viejo Gavilán, casi como oyente, el viejo Brun de allá del norte, poniéndole paño frío, porque en un momento se caldeó la conversación. La indiada se va a dejar robar el agua, che. Ya se olfatea que se va a dejar robar el agua. La indiada pelotuda, ¿no? Resumen, le hago este audio, capaz que todo esto lo pasamos en Radio El Empalme. Para ganarnos más enemigo nada más. Porque el que analiza y desmenuza y opina con la mayor autenticidad posible va a tener problemas a corto o a largo plazo. O por lo menos se van a retirar. Los que no están de acuerdo se retiran. Pero alguien tiene que hablar, ¿vio? Alguien tiene que decirlo. Yo le decía, poco recurso, ¿no?, del Instituto de Previsión del Uruguay, de Análisis y Previsión del Tiempo. Yo, a mí me tocó hacer una entrevista a los del tiempo hace como 40, 50 años. Y hay algunas cosas interesantes, curiosas, que deben estar y se deben haber mejorado. Y otras que permanecen a lo largo de los siglos, amén, y no cambian, que son los pocos recursos de la institución, porque dice que es un país pobre. Bueno, poco funcionario y sobre todo poco instrumento, y que hoy día se prevé con instrumento el tiempo, ¿no? Aunque el tiempo se ha vuelto absolutamente imprevisible, ¿no? Porque hablamos de la previsión del tiempo también, y ahí fue que derivó, porque uno dijo, no, lo que pasa es que las empresas estatales del Uruguay son muy pobres, no tienen recursos. Entonces ahí arrancó la marimba. Sí, sin duda que sí, que sin humor se pone re pesado el tema, ¿no? Ya, tenemos que tener algo como para distraernos un poco. Pero es así, por supuesto que no toma el agua. Y habla del agua embotellada. No todos pueden pagar el agua embotellada, ni toda el agua embotellada es tan sana como ellos creen. Está el mejor dicho es este: es bebible, es tomable, ¿tá? Pero no te dicen si es un agua sana. Son una manga sinvergüenza. Bueno, mira, enemigos a quienes reaccionamos ante el avasallamiento brutal de estos que corruptos, ¿no? Porque hay que decirlo, lamentablemente es así. Digo, que están siendo alcahuetes de multinacionales y de lo que se viene como el nuevo orden mundial, la Agenda 2030, Agenda 2045, etcétera, etcétera. Digo, lamentablemente nos catalogan como país pobre. Ya con decir país pobre me recontra, recalienta, y me acuerdo de mi madre y de todas las madres de estos políticos, HDP. Digo, que no tienen vergüenza en la cara, no tienen escrúpulos. Y es una falta de respeto total hacia la población, hacia nuestros científicos con conocimientos, gente muy capaces. En otros lados del mundo lo consultan, por ejemplo, a Sinola, en otros lados del mundo leen lo de Bacheta, en otros lados del mundo lo oyen a Budinas. Digo, ¿y hasta cuándo? ¿Qué tan pobres? Si somos tan pobres, ¿qué mierda vienen a hacer las empresas europeas a querer explotar nuestro suelo, romper nuestra soberanía, extraernos el agua. Claro, si somos tan pobres, ¿qué vienen a buscar? Dice Francisco, voy a ir mezclando los audios. Ya quedamos de acuerdo con Francisco y el viejo Araújo porque mandaron audios largos. Entonces le voy a ir haciendo dialogar acá, verá, habla el viejo Araújo. Bueno, Jorge, ¿cómo estás? Ahí te mando esa foto para que veas la realidad de la vida, ¿no? Escuchando el primer audio de la persona que habló ahí, que dio su nombre y documento y todo. Yo para mí que, nosotros no vivimos en un país pobre, en poder poner poder de, ¿cómo decirte? De todo lo que tenemos, ¿no? Porque si fuéramos pobres no hubiéramos soportado las crisis que hemos soportado. Y el país sigue adelante, siguen viniendo empresas multinacionales a invertir acá, así que no. Para nada estoy de acuerdo que seamos un país pobre, ¿no? En capacidad de producción. Lo que sí me parece y firmemente confirmo conmigo mismo, y vos sabés mi manera de pensar, de actuar, porque ya tuviste la oportunidad de conocerme y de convivir un tiempo conmigo, yo para mí la pobreza está en la cabeza de la gente. La peor pobreza es la cabeza de la gente. Ya lo dije una vez en tu programa y lo sigo diciendo. El día que la gente recapacite y empiece a reclamar el respeto y valor de la dignidad propia, creo que el país daría un giro total, ¿no? Pero el país daría un giro total, dice el viejo Araújo. Where you going to? Paulina. ¿Vos qué decís, Silvia? ¿Daría un giro total? ¿Un giro de 360 grados? Esa es muy buena música. Seguí poniéndola. Bueno. Che, dice este mensaje, ya preparé el refrigerio. ¿Te llevo el tuyo o no? Sí, tráelo, sí. Pero mandame bien especificado para la gente que quiera prepararse uno en su casa. Por ejemplo, Gavilán es aficionado a las bebidas blancas. Y ese caliborato que vos preparaste hoy es más para el invierno que para esta primavera calurosa que va a empezar. Pero se puede aceptar igual. Che, seguimos escuchando el diálogo del viejo Francisco y el viejo Araújo. Está clarito. Seguimos con la colonización. Y mientras no se le haga un frente férreo y sólido, esto no va a cambiar. Vienen acomodando el cuerpo. La prueba está, digo, el otro día acá en Paysandú, yo no lo vi, pero me pasaron un mensaje y me dijeron, viejo, ¿te enteraste que anda viendo la parte caminería, pim, pum, pa, el doctor Olivera? Digo, no, ¿sabes qué no? ¿Dónde lo está haciendo? Bueno, ahí me nombraron las calles y son las calles, el pedazo de ruta, que va a confluir con toda esa zona de ANCAP, donde supuestamente a futuro llegarían los camiones de High Global, de la empresa que quiere producir combustible sintético acá en el Uruguay. Digo, estamos en el horno, pero no es de hoy. Históricamente, nacimos ni siquiera en la puerta del horno, nacimos al fondo del horno. Por eso yo digo que en una carta, por ejemplo, que le va a llegar a Yamandú Orsi, y vamos a tratar de distribuirla en todo el país y en todos los medios, ¿no? Primero, digo, él es un profesor de historia. No debe desconocer. Es obligatorio en él tener ese conocimiento y expresarlo, y más como presidente de la República, y tener conciencia de que el pueblo es soberano, que ni él siquiera puede pasar por encima de las decisiones bien tomadas, bien decididas, bien analizadas con sustento de lo que decide el pueblo. Digo, vamos dentro de lo que es normal y razonable. Pues eso depende por la capacidad de los votantes, de los que creen en todas esas promesas que se dice ahí, que estuve escuchando, y después resulta que pasa un mes, dos meses, seis meses, un año, dos años, y terminan el periodo de gobierno y todo sigue igual y con más pobreza y con más miseria de capacidad de trabajo y degradación de la dignidad humana total. Para mí que pasa por la cabeza del votante de reclamar. Yo veo que hay paros de acá, paros de allá, paros de esto, paros de lo otro, que para la FUNSA, que para esto, que para Coleme, que para Bobo. Pero yo no he visto ningún grupo de personas movilizada por reclamo de tierra para trabajar y para producir. No puede ser que se esté trayendo todo de otro lado, hermano, con una tierra hermosa que las agarraron para plantar árboles. Empalme FM. Lock the front door, oh boy. Got to sit down, take a rest on the porch. Imagination sets in. Pretty soon I'm singing. Claro, llegó la conquista. Primero los españoles, ¿no? No, primero los ingleses. No, primero los españoles, después los ingleses. Después los yanquis y ahora los chinos. Listening to Buffalo. Y la indiada no se subleva, che, no reacciona. Acá es furor, dice Dorval, desde Gorlero. ¿A qué se refiere, che, el Dorval? A la música, seguramente. Ah, claro, porque Creedence vino a Punta del Este. O yo me estoy equivocando, che, Dorval. Vos que vas habitualmente al Conrad. La gente ya está escuchando, che, atentamente, sobre todo al viejo Francisco y el viejo Araújo, pero después van a hablar algunos más. El Gavilán mandó un audio truncado, dice esto nomás, mirá. Che, este es el reporte de FM Radio del y ahí se corta. El Nacho está averiguando por una estación de servicio barata. No sé si hay estación de servicio barata. Aguardate que el Uruguay no es productor de nafta, de petróleo. Petróleo. Che, negro, no sé dónde podés conseguir. Dice, hasta la de Yu tiene, que tiene, está abierto hasta mañana de 9 a 15. ¿Por qué? ¿De 9 a 15 nada más? Bueno, seguimos con el tema, che. trenzados están el viejo Araújo y el viejo Francisco. Millones y millones de hectáreas de praderas que yo las vi, no estoy contando nada que no haya visto y que inventen. Yo vi destrozar una máquina pradera hermosa que criaban 4.000, 5.000 cabezas de ganado por año. Y tanto va llena de árboles. ¿Y eso qué pasó con la gente? ¿A dónde están los que quieren trabajo? ¿A dónde están los que quieren progreso? ¿A dónde están los que quieren que su país vuelva a ser lo que fue hace, yo qué sé, ponele 60, 70 años atrás, que había changa de todos lados para cortar maíz, para cortar sorgo, para cortar girasol, para arrancar boñato, para cosechar papa, para embolsar papa, para embolsar boñato, para plantar? Para, nos conformamos con las mentiras y las 8 horas que al final no son rentables y lo único que te hacen es esclavizarte y manejar el tiempo tuyo de la manera que ellos quieren por 2 pesos. A ver, que se movilice la gente, que empiece a decir, bueno, este es el proyecto que yo quiero, porque yo estoy convencido que esto sirve, porque si yo crié mi familia con esto, a ver, ¿por qué los otros no pueden criar mi familia, su familia con esto? Buscamos un beneficio para toda la población, no para unos locos. ¿Ah? Digo, es otra prueba más en el Instituto de Meteorología. Tirar la pelota al aire y ver cuántas veces pique y bueno, de ahí diremos si llueve o no llueve. Y estos analistas que tenemos, que tienen, son responsables de cuidado del río, siguen los lineamientos políticos, no me jodan. Siguen siendo los mismos alcahuetes que hemos tenido históricamente en este país. Entonces, alguien tiene que portarle cargo. Por eso soy mi nombre completo, documento y todo. Y bueno, si me tienen que decir algo, que me digan. Y ya está. Tienen el poder económico suficiente, armamentista, todo lo que quieran para tratar de amedrentar un ciudadano. Pero es vergonzoso, es vergonzoso. Digo, yo, por ejemplo, vengo transitando, no sé cuántos kilómetros más le quedan a mi cachilo, con el motor medio jodido como anda. Digo, pa, le digo a mis hijos con 18 años, ¿cómo me gustaría, digo, tener la oportunidad de morir y en el último segundo me dijeran, no se instaló una minera, no se instaló una planta de hidrógeno, recuperamos nuestra soberanía? O que me digan, no vienen estas empresas y se crearon proyectos autosustentables que generan mano de obra genuina, perdurable en el tiempo. Todo eso me gustaría, pero es una ilusión bastante grande. Espero que muchos tengan esa ilusión y podamos hacer frente a todo lo que se nos viene. Son malos, malos, malos. Muy buena música y contenidos. Seguí así. Está bien, seguimos así, pero vos traes el refrigerio. Mirá esa guitarra de John Fogerty, che, Gavilán, mirá. Ahí va a venir. Este tema se llama Don't Look Now. Y entre paréntesis, It Ain't You. It Ain't You or Me. Mirá, prestá atención, Silvia, a la guitarra de los 70. Este grupo es por antonomasia de los 70. Ahí viene el punteo de la guitarra, adelante. Well, no acalambrante lo que dicen los veteranos. ¿Quiénes son? Son Francisco, del colectivo Paysandú Soberano, y el viejo Araujo, que está en forma individual. Yo quiero plantar, yo quiero producir. Yo quiero generar mi propia fuente de trabajo sin estarle mendigando nada a los políticos, simplemente que me den los accesos y las tierras y la herramienta y vamos arriba, pero no, es más fácil estar en la vuelta de la casa, chupando un mate, buscando a quien joder, caminar de noche hasta las 5, las 6 de la mañana a ver cuál es el lugar que le vamos a dar la captura para mañana hacer 400, 500 pesos y usar en lo que todos sabemos que usan, que no ayuda a una capacidad moral, sino que te degrada corporal y mentalmente, pero bueno, y eso es lo que hay. Y mientras sigamos con esa gente así, pensando de esa manera, y van a venir los extranjeros y se van a hacer dueños de todo esto, porque pasa por la pobreza de nuestra cabeza. Pero no se enoje, ¿qué va a hacer? Al final nos damos cuenta que somos precarios nomás, ¿no? Sí, pero los de arriba ganan buen sueldo. Y nosotros la vamos a ir peleando, ¿qué va a hacer? Y está contaminada el agua, no la vamos a poder hervir, va a quedar contaminada igual. Habría que depurarla en el sol, ¿no? Buscar nacientes más arriba. Y bueno, y no sé. Y si no, aguas termal, que está un poco más profundo, a 1000 y pico de metros, está la Napa, ¿no? Ahí no ha llegado, creo, todavía la contaminación. Y bueno, habrá que agujerear más abajo. Trae alguna compañía brasilera y saca agua del acuífero. No estamos con capacidad de hacer eso, ¿no? Pero por ahí si nos juntamos, hacemos un agujero para abajo. ¿Qué va a hacer? Bueno, compañero, no se enoje. FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Che, no fue el único tema que hablamos, el del agua. Por acá quedó algún audio sin pasar del agua. Pero como estamos en octubre, ustedes saben lo que significa el mes de octubre. Está por realizarse el Día del Patrimonio, que es un invento ese que le copiamos a Europa y la gente no sabe eso. Eso lo copió la Intendencia de Montevideo a los europeos, no sé si en Francia o España, que hacían esa yerba. Y acá le copiamos todo. Y la gente cree que son ideas de los bananas de acá. Che, entonces, pero llega octubre y ya la gente quiere ver. Y los que tienen propuestas quieren presentar las propuestas del patrimonio. Pero, ¿qué pasa? El taller Midland, el Museo Midland de Paysandú, tiene palomas. Fue invadido por las palomas. Esto lo explicó muy bien el amigo Nelson. Entonces, las palomas colonizaron el taller, que es un espacio grande, ¿no? Gigante y alto. Y cagan para abajo, cagan las máquinas, cagan la gente. Entonces los sucesivos gobiernos han dicho que en ese marco no se puede meter gente para adentro a ver el patrimonio, las máquinas antiguas, yo qué sé, las herramientas que había. Y lo que pueden mostrar es la máquina del tren que está afuera nomás. Chon tiene día patrimonio, hay recorridas con instituciones, con escuelas, con público en general, yo por decirte algo, el Liceo Viejo, la primera Abasto, no sé dónde estaba la primera comisaría, la primera escuela, ir y colocar algo, que la descubriste vos, ¿te acordás? La primera escuela. ¿Tenemos eso? ¿Alguien se encarga de eso? ¿Hay una comisión de patrimonio en el municipio de Ichón? ¿No? Para que quien quiera entender. No, yo si tengo que dar una explicación de por qué dije país pobre, porque es lo que básicamente entendemos, que somos pobres en recursos para destinarlo a la defensa de, por ejemplo, del agua, del medio ambiente. Entonces ya eso ya lo tenemos asumido, que no tenemos recursos. Después vemos que gastan recursos a rajatabla en otras cosas que no son tan importantes, pero bueno. El discurso es que no hay recursos. Eso se lo dicen a la universidad, no me lo van a decir a mí. Se lo dicen a la universidad, se lo dicen, bueno, a la educación en general, a los trabajadores, yo qué sé, al tema de la seguridad social, aunque siguen pagándole sueldo de privilegio a los milicos. Entonces, sí, hay una hipocresía grande, ¿no? Entonces, alguien tiene que hablar, en eso coincidimos. Alguien tiene que decir algo, porque estamos muy chatitos. Muchos cuidan el culo porque están trabajan adentro, ¿no? Se han enojado mucho con Radio El Empalme también, y con sus opiniones y las mías. Los que están colgados de la teta no quieren que se digan estas cosas. Por ejemplo, el perro que trabaja para la forestal no le gusta nada lo que digamos, dice que le tocamos el culo a donde le están comiendo. Entonces está, bueno, yo qué sé, que sigan haciendo lo que se le canta a las bolas, pero alguien tiene que decir la otra parte. Alguien tiene que decir otra parte, ¿no? Me parece bien ese audio enfático. Yo doy mis explicaciones por lo que dije antes. país pobre, el discurso es que no hay recurso para defender el medio ambiente. Y bueno, si será tan hipócrita que dice que no tiene recursos para defender el agua, justo un elemento, pero sustancial, indispensable para la vida. Indispensable. Mira, che, seguimos en los 60 y 70. Che, Silvia, The Shadow, Apache. Mirá la guitarra. ¿Sabes que en los que todavía piensan, digo, yo soy un defensor del agua, elemento vital para la vida? Sin agua no existe medio ambiente, no existe un carajo. Es así nomás, no hay otra. Digo, estamos nos llaman de indios. El indio sabía dónde escoger el agua pura, por instinto natural. Y estas empresas, a través de los años, lograron industrializar nuestro instinto. Nos hacen creer que el agua embotellada es más saludable. Pues entonces, un carajo. ¿Qué estamos hablando de los plásticos? Cuando los estudios científicos hoy están demostrando que las mujeres ya tienen micropartículas, niñas, micropartículas, en su sistema reproductivo, así como el hombre también. No joda, siguen con la misma varita haciendo creer a la gente que es mágica y que va a solucionar los problemas. No lo van a hacer. Si la gente no reacciona y no se da vuelta, lamentablemente todos van a tomar el traste. No queda otra. Ahora son 22:17, che, de este 3 de octubre de 2025. Como las dos últimas audiciones fue escuchado por muy poca gente, porque pusimos los biólogos, los antropólogos y los geólogos a hablar del agua, bien explicado científicamente, pero la gente no quiere porque lleva mucho trabajo escuchar. Entonces cortamos derecho a los gauchos, hablando a los gauchos. Y hablamos del agua hasta acá, y hablamos del patrimonio. Viste que la gente del Museo de Paysandú, del Tren Midland, che, que no sé si ustedes saben la historia, si no la saben, traten de leerla. Y no lo dejan abrir tampoco este año, por las palomas, dice, que cagan todo, la cagan a la gente, las palomas, no sé cómo fue que dijo el hombre. Che, y los locos habían pintado toda la locomotora que está afuera, porque dice, ya que no dejan entrar a la gente adentro del taller, vamos a recibirla para mostrarle y contarle la historia del tren en la máquina de tren que está afuera. Para los que no tienen ni pinga idea de lo que estoy diciendo, es una locomotive, una máquina vaporera, de vapor, inglesa, que está ahí afuera de la estación de Paysandú. Que la consiguieron ellos con la gestión de ellos para tener una referencia, para poder contar la historia, recibir a la gente. Hay un grupo de veteranos muy interesante que siempre está atento. Es la primera vez, no es la primera vez, pero es paradójico que hay gente dispuesta a trabajar gratis por una cosa que tiene que ver con el patrimonio, y los gobiernos, y esto pongan todos en la bolsa, nacionales y departamentales, se cagan en esos viejos. Buen día. No sé cómo van a llegar acá a estación de Itapeví. Yo anoche no tuve tiempo de poner todos los rieles, y los durmientes me los robaron. No sé, de qué guay para adelante hasta Salto es imposible, y de ahí para adelante no sé. Tomarán un avión seguramente. Échenle carbón nomás y paren ahí en la estación que voy a echar agua. Pues sigan rumbo a estación Itapeví, que ahí levantan a Brum. Van hasta la frontera con Brasil, para conectar con el ferrocarril de Río Grande do Sul, que no me acuerdo cómo se llama. Ahí pegan la vuelta y bajan por el ferrocarril central, el FCM, de por Rivera, derecho a Durazno. Y ahí hacen un tramo solo. Y ahí en Durazno pueden parar a pernoctar por primera jornada. De hecho, que son unos 600, 1500 kilómetros. Bien trazado el recorrido, Correa, ¿eh? A Estación Central. Antes se puede ir colando algo, ¿no? Está el Lerdón, el operador, ¿viste? No, andaba, quedó como congelada la PC de vuelta. Anda, pero está en las últimas. Tenemos que ir 5 de oro este fin de semana. Che, de Shadow. Mirá esta canción, che. Son instrumentales, ¿no? Llegan a Melo, que no sé si tiene estación, levantan Araujo y ahí rumbean para La Paloma. En La Paloma sí sé que hay estación, porque yo una vuelta estuve. Ahí tienen que levantar al Darwin, que es el músico, ya van a ir más alegre ahí con guitarreada y eso. Y parten hacia rumbo a Montevideo, que son los dos últimos pasajeros, Gavilani y Sariz. Estación Central. Quieren parar en la estación Palomas. Che, escuchamos dos de Shadow, ese grupo que hace música así galopeada, ¿no? Como del oeste americano, viejísima. Dice, la temática medioambiental siempre está presente en las emisiones de Palme, sí, desde 2020 para acá. Pero hay anécdotas que no sé si ustedes las recuerdan. Che, dice, contá la anécdota de la olla en el Queguay, porque está escuchando un ambientalista acá local, que le va a interesar, esta crónica. Creo que está dentro de la de esto que le voy a contar, dentro de la órbita del movimiento del Ministerio de Medio Ambiente. Y yo creo que ya la conté al aire. Yo estaba pescando, creo que hace dos años atrás, un año atrás, arriba del puente del Queguay. Capaz que sería un día como hoy, medio feo, así. Yo estaba solo. O sería invierno, no me acuerdo. Yo estaba solo arriba del puente del Queguay. Llegó una camioneta y paró a unos 10, 15 metros de donde yo estaba, antes, arriba del puente, y sacaron una piola larga con una olla. Y la tiraron para dentro del Queguay en la olla, ¿no? Y yo dije, esta gente va bien a acampar y va a sacar agua la más limpia que pueda para cocinar. Y el loco sacó la olla con la piola y la metió para dentro de la camioneta y vino a hablar conmigo. Dice, ¿usted es pescador de acá? Sí, digo yo. Dice, ¿de la zona? Sí, le digo yo. ¿Y usted quién es? Le digo ya. A la segunda pregunta le devolví. Dice, nosotros somos del medio ambiente. Ah, digo yo, ven a acampar. No, dice, estamos haciendo el monitoreo del río Queguay. ¡Ah, qué bien! Dije yo, todavía me iba aguantando yo. Y dice, porque uno de los ríos que está incontaminado en el Uruguay, yo dije, estos también repiten el mismo bolazo de los nabos de acá. Entonces ya me estaba hirviendo la sangre, yo soy de poca paciencia. Yo le digo, sí, está limpito el río, está bárbaro. Yo siguiéndole la corriente, pues ya. Si no tenía que decirle todo lo que terminé diciéndole después, ¿no? Y dice, sí, dice, un río muy bien, no sé qué. Le digo, déjese joder, yo vivo acá y usted no, no. Bueno, este río ha quedado verde, amarillo, azul y rojo. Y usted si va a otro lugar y va a ver que tiene floraciones algales por todos lados. Nosotros no tomamos más agua de este río hace 25 años. Antes íbamos una canoa con un jarro, sacamos agua del río y tomábamos. Hoy día no, ni a eso nos arriesgamos. Llevamos agua podrida, pero de acá. Y se calentó el tipo, dice, no, dice, ¿qué estudio tiene usted para decir que el río está contaminado? Digo, ¿nunca leyó a Gudina, Bacheta o Viña? Y ahí se empezó a asustar el tipo, ¿viste? Porque creen que somos todos paisanos y brutos. Paisano, habría ese problema de ser paisano, pero bruto ya otra cosa. Y en realidad le digo, le terminé diciendo, ¿y ustedes que son el instituto que se encarga de cuidar el agua, sacan con una piola y una olla, la última tecnología tiene? Y se fue a la mierda, loco. Y esa es la realidad del Uruguay. Tiran con una piola y una olla para medir el agua del Queguay, que la metieron prácticamente cuando la midieron, si la midieron 10 días después, o no sé si midieron ahí. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace that had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn night today. The company was gay, we turned life to gay. As music played, so fast as did we dance. We felt it more than once, the start of our romance. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, my love has gone away. The bottle stands for a symbol of the dawn. But all that's left is a place dark and lonely, a terraced house in a mean street. No milk today, Herman Hermix. When I think of you only, just to up to down. No milk today, my love has gone away. Versión 45 RPM mono. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn night today. Ahora son 22:29. Che, te había quedado cortado el audio anterior. Salió esto nomás. Sí, este es el reporte de FM Radio del Paine. Había quedado ahí. Bueno, y ahora arrancó este otro. Para toda la barra. Me fue a Triqui. Ahí. Este es el reporte para Radio del Paine desde Juan Polier, Iguaná. Es el bar La Quinta. Bueno, un saludo para toda la barra del Paine FM y Radio Rock. Che, está en un bar. ¿Cómo es Juan Polier? A ver. Bar La Tinta. Llegué, salís. La Tinta. Para la gente del Bar La Tinta de Juan Polier, rock proletario de Grand Funk Railroad, Bad Time. To be in love, to be in love. Le doy una pizquita de grave. Ahí. Acá fue un furor, dice Dorval, desde Gorlero. Che, ¿a cuál estación de servicio tengo que ir por los descuentos del gobierno? Dice el Nacho. Mira, Nacho, yo no tengo vehículo. Pero calculo que el descuento lo deben hacer en todas, ¿o no? La de June está abierta mañana de 9 a 15. Dice este mensaje anónimo. Qué bueno los audios de los viejos que hablaron al comienzo, ¿viste? Uno es de Paysandú Soberano, Francisco, y el otro es en forma individual, el viejo Araujo. También intervino apaciguando el amigo Brum. Desde Estación Itapeví, donde va a pasar esta locomotora que pintó el amigo Nelson acá en el Museo Paysandú, pero que no puede abrir en el Día del Patrimonio. Así que le van a echar carbón y van a salir de Trillo. Van al norte, todo por la vía, como corresponde. Levantan a Brum ahí en Estación Itapeví y revientan allá en la frontera con el entronque del ferrocarril del norte, del sur, de Brasil. Ahí pegan la vuelta en una giratoria de esas que hay y arrancan Pamelo a levantar el viejo Araujo. Una de las agrupaciones de rock más agradables de escuchar es el trío de poder o power trio estadounidense Grand Funk Railroad, uno de los actos de hard rock más exitosos de la década de 1970, a pesar de las críticas y la reticencia de la radio, al principio, que ya vamos a estar viendo. También conocido simplemente como Grand Funk, este trío construyó una base de fanáticos devotos con giras constantes, una versión fuerte y simple del sonido de blues rock, con un fuerte atractivo de clase trabajadora por su lugar de procedencia. Se dice que llegó a llenar estadios más rápido que los Beatles, eso más de su historia y sus canciones que transportan por la perfección, muchos dirían, en el timing correcto. Rock proletario, anglosajón, Grand Funk Railroad. Empalme FM